amigos, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento, la edición correspondiente a este jueves 3 de septiembre, el mes patrio. Queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más. Yo soy su amigo Luis Llores y les doy las más de las cordiales de las bienvenidas. Y bueno, pues los invitamos a quedarse en este su programa de A Fuego Lento. Y bueno, pues gracias por escucharnos en vivo y en directo, hoy transmitiendo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, en este día del mes de Elul, correspondiente al 20avo día, prácticamente 10 días y estamos en Rosh Hashaná, casi 10 días. Pues Rosh Hashaná, un día muy especial, queridos amigos. Y pues yo los convoco para que se queden y participen con nosotros. Y pues comentemos, conversemos o mencionemos lo más relevante en las noticias en estos días. Y para aquellos amigos que se quieran comunicar con nosotros, bueno, pues les recordamos las diferentes formas y las diferentes cuentas a las que ustedes tienen acceso en vivo y en directo los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche con este servidor, a través primeramente del chat del fencai.org. Después, pues nos pueden contactar también a través de la cuenta de Twitter @lgiores. Bienvenidos, sí, al Twitter, a nuestra cuenta de Twitter, para que nos busquen, compartan, comenten y todo. También nos pueden contactar a través del Skype y del correo electrónico de Gmail con la cuenta de daniel.llores en el correo electrónico @gmail.com y en el y a través de las cuentas de Skype, pues simplemente escriban daniel.llores y entonces ahí ustedes pueden encontrarnos, ahí ustedes nos pueden contactar. Y pues bueno, pues ahora sí que nos sigan y nos acompañen en vivo y en directo. Bueno, pues muchas noticias, muchos mensajes, mucha información en estos días, aunque últimamente pues por la ocupación casi no nos hemos puesto al corriente, ¿verdad? Pero bueno, hoy pues ya estamos aquí en vivo y en directo con ustedes, gracias al Eterno que nos permite llegar hasta sus hogares. Y a ustedes que nos permiten pues entrar en contacto y pues no se queden atrás, queridos amigos, compartan, acérquense, búsquennos. De hecho, pues ahora sí que sigan con nosotros, ¿no? Y es que A Fuego Lento se une, de hecho somos parte de esta, pues de este proyecto que es el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, y estamos unidos con un sentir que es tratar de informarles a ustedes las perspectivas y las corrientes que normalmente pues no tienen voz en los medios comerciales. Pretendemos ser pues una alternativa, ¿sí?, a que ustedes obtengan cierta información. Quizás no somos periodistas, por supuesto, profesionales, pero nuestro trabajo hacemos en la cuestión de reflexionar y pensar que ahí pues no necesariamente deberíamos de ser periodistas para poder pensar, ¿no? Esa es la idea, queridos amigos, en base a lo que buscamos nosotros como miembros de esta comunidad, que es el FENCAI.org, una organización que pues quiere llevar a una alternativa de comunicación para romper, pues de hecho, lo hegemónico de los medios, la hegemonía de los medios de comunicación comerciales y privados, que por supuesto pues tienden a ocultar, a manipular, a alabar, de hecho, ¿no? Pues es muy común, ¿no? Ver cómo se, en muchos casos, ¿no? Vemos que los medios de comunicación convencionales, pues se nos desquician, ¿no? con los fragmentos de información que ellos pretenden darnos, ¿no? Entonces, pues hay cosas muy interesantes, queridos. Y miren, un ejemplo de lo que deberíamos de aprender los mexicanos. Yo sé que mucha gente, y sobre todo hablando de querer romper, ¿no?, los cercos mediáticos, en este caso, podemos ver claramente las manifestaciones de muchas personas que tienden a menospreciar a nuestros amigos de la frontera sur de México, prácticamente a todo Centroamérica. Y algo bien curioso es que en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, se está dando una situación muy interesante. No sé qué tanto le falte a nuestro país para llegar a eso. Obviamente, pues, ¿qué podemos decir? Tenemos muchos pros, pero también muchos en contra. Y es que el asunto es que, pues, sería interesante que en México se diera un fenómeno como el que se está dando en Guatemala. Un presidente está siendo renunciado por la voluntad popular a causa de, pues, de hecho, de comprobársele o de estar bajo supuestos actos de corrupción, ser presunto responsable de actos de corrupción. O no estoy seguro porque no he leído la nota completa, que en realidad han cometido actos de corrupción. Queridos amigos, estamos en México, yo no sé qué piensa la gente muy fancy, ¿no? O sea, hay mucha gente que aquí, yo lo he visto, puedes oír sus conversaciones, puedes oír incluso personas que prácticamente las diferencias entre Centroamérica, México y Sudamérica, pues realmente son mínimas. Sí, que tenemos diferentes costumbres, sí, pero aquí mucha gente todavía se cree como europea, se cree como, no sé, o sea, una serie de situaciones que la gente presume o presupone, ¿no?, en relación. Y aquí en México no hemos podido echar, hasta ahorita, más que con la rebelión armada, pues está la independencia y la revolución, a los gobiernos, pues, que han sido un lastre para todo el pueblo. Porque hay que entenderlo. Es que vivimos en un mundo al revés, queridos amigos. Y eso precisamente reflexionaba hace un rato con una persona. Pero desgraciadamente en este país vivimos el mundo al revés. Sí, los políticos nos han hecho creer que los movimientos sociales y la cuestión social emanada del gobierno es un lastre, cuando en realidad el lastre es para los ciudadanos. El mantener una ralea política buena solamente para hacerse como el asadón, ¿no? Todo para acá, todo hacia ellos, ¿no? Pero para afuera nada. O sea, y no hemos podido hacer realmente, hasta ahorita, salvo entrando con las armas, un cambio de gobierno. Un cambio de políticas y de políticos, de miembros políticos de diferentes partidos. Y pues esto nos hace preguntarnos como mexicanos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿En qué piensa o en qué pensamos la mayoría de nosotros, ¿no? Que no hacemos nada. Y queridos amigos, pues hay necesidad de que esto ya tiene que cambiar. Esto ya tiene que modificarse, ya tiene que ser distinto. Y hago un llamado, pues, a los pocos o muchos que nos pudieran estar escuchando en algún momento, a cambiar las cosas. ¿Qué nos falta? ¿Voluntad? ¿Valor? ¿Solidaridad? ¿Qué nos falta como pueblo México? ¿Qué nos falta? Muchos quieren unir al país a través de sus religiones, ¿no? Los evangélicos, ¿no? Un ejemplo, el cristianismo católico, el cristianismo evangélico, ¿no? Y que pretenden que nos ganemos el cielo siendo idiotas, no cuestionando nada, y siendo unas personas simplistas, creyendo que simplemente con que tú creas, no que seas, con que tú creas que eres buen ciudadano, ya te fuiste al cielo, ¿no? Y desperdiciamos nuestra vida aquí, cuando es aquí donde venimos a hacer las cosas. Porque, bueno, también entran las doctrinas, ¿no?, que manejan ellos, ¿no?, de que no hay nada que haga una persona para ganarse el cielo, según ellos. Y que, pues, todos nuestros actos son inmundos delante de los ojos del Eterno, y que ninguna acción que tú cometas puede traer algo para que se te diga, al menos en el ambiente divino, según ellos, que tú eres merecedor de una, entre comillas, salvación divina, de una salvación, ¿no? Entonces, aquí hay que cuestionar esto. Choca realmente con el principio de la vida, amigos. Y realmente, aunque quieran disfrazarlo con esa mentira, estoy de acuerdo en que, por supuesto, nuestra motivación debería de ser no solo nosotros mismos hacia nosotros. O sea, nosotros por nosotros mismos, sino nuestra motivación debería ser el prójimo, debería de ser la actitud bondadosa hacia los demás y, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero no sucede, no sucede. Yo realmente a veces le doy la razón a algunos compañeros que he conocido por ahí en mis andares y que dicen, pues es que la verdad, la gente de este país no se merece que unos cuantos luchen por ellos. Así, así lo dice. ¿Sí? O sea, con la actitud que tiene mucha gente, con la forma que tienen de expresar ciertas cosas relacionadas con la vida pública del país, te das cuenta que a veces hay gente que de veras está para llorar, terriblemente para llorar, amigos. Entonces, todo esto, queridos amigos, todo esto, pues, es un indicativo de que estamos, como sociedad, estamos enfermos. Como sociedad, tenemos deficiencias muy fuertes. Y estamos en una condición que, pues, que si no la cambiamos, difícilmente, pues, como sociedad, vamos a encontrar una salida. Yo estoy de acuerdo en que las diferencias las hacemos sobre nosotros mismos. Pero realmente veo incluso conocidos, amigos míos, que se entienden que tienen cierto conocimiento de cosas, veo también cómo le erran, ¿no? Y a veces llegan a caer en condiciones también de fanatismo. Y tengo que aclararlo, por supuesto. Como amigos no me estoy refiriendo a mis compañeros del FENCAI, no, otras personas cercanas con las cuales incluso convivo prácticamente en vivo y en todo color, ¿no? Entonces, a veces hacen ciertos comentarios que no deberían de hacer, porque a las alturas que están ellos debería de haber una diferencia en lo que practican y en lo que desarrollan. Entonces, lo tengo que decir con todas sus letras: la falta de voluntad, la falta de solidaridad y la gran ignorancia es un caldo de cultivo que nos está hundiendo como país. Terrible, queridos amigos, muy terrible. Bueno, amigos, pues, para antes de continuar con este su programa Fuego Lento y con nuestras modestas y breves pues observaciones o reflexiones, pues vamos, acompáñenos, no se vayan, a un pequeño corte musical y regresamos con ustedes. No se vayan, sigan con nosotros, que nosotros no nos vamos, aquí estaremos. Gracias. Continuamos después de esta pausa musical. Regresando, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Gracias por aguantarnos este pequeño corte musical. Gracias por seguir con nosotros. Pues, qué cosas, ¿no? ¿Qué les pareció el desinforme de gobierno? No, pues está canijo. Sí. Pues, queridos amigos, pues por ahí una página que se llama La Silla Rota, que no me gusta mucho, ¿no? Es como que así, media rara, ¿no? Creo que es de Veracruz, no sé exactamente dónde es. Pues hubo 10 temas que no tocó el Copetes Nieto en su tercer desinforme de gobierno, ¿no? Y pues sí, y yo pondría otro tema más, ¿no? Sobre todo con la cuestión de cómo, la cuestión ¿cómo les diré? De los estudiantes, pero no de los de Ayotzinapa, sino de las universidades, porque resulta que este gobierno federal le va a recortar un buen chingazo a los presupuestos de las diferentes universidades que hay en el país, ¿no? O sea, pues eso es lo que creo que Peña Nieto se refería cuando salía en su anuncio ahí unos güeyes dando pirueta con traje y todo y dando volteretas como maromareros de circo, ¿no? Realmente, pues anunciaban lo que era, ¿no? Implícitamente iba reflejado el aspecto de pura pinche maroma, ¿no? El mover a México, pues movió a los muchachos a quién sabe dónde, que ahora pues no van a tener oportunidad porque de por sí muchas universidades pues se daban el lujo ya prácticamente de aceptar solo al 10% de los aspirantes a alguna de sus carreras, ¿no? Sobre todo las universidades públicas. Eso le ha beneficiado mucho a las escuelas pato de paga, ¿no? Sí, es muy convencional eso, ¿no? O sea, es que no estamos, creo, viendo bien el panorama. Últimamente he estado reflexionando en relación a ese punto, ¿no? A que no estamos viendo bien el panorama. Y tengo mis sospechas y tengo, pues, deducciones que me indican, ¿no? Que detrás de esto, no lo he dicho ahorita, lo puedo casi afirmar nuevamente, como lo he dicho en otros programas, detrás de esta debacle en el país está, pues principalmente, internamente, reventando este país, está la ultraderecha. Porque ellos piensan que, pues si les va bien en sus business, aunque al todo el país se lo esté llevando el carajo, ellos van a estar bien, ¿no? Está como una caricatura por ahí de un monero, en donde están unas personas, de hecho anda circulando así muy fuertemente en redes sociales, porque la he visto varias veces, es donde están unas personas en un bote, y el bote se está hundiendo en un costado, y hay unas personas apuradas sacándole el agua, ¿no? Porque el bote tiene un hoyo. Y del otro lado están otras dos personas en la esquina de arriba del bote, se entiende que pues hasta en alto, ¿no? Porque el barco se está empinando, ¿no? Y estas personas están en la parte superior de, pues, de lo que último que se va a hundir del barco, ¿no? Y diciendo, pues, frases como que, no, pues, en este lugar estamos mejor, ¿no? O estando aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, así como que realmente proyecta, ¿no? Básicamente, lo que sucede a nivel nacional, ¿no? No sé qué ustedes piensen, pero prácticamente proyecta lo que mucha gente piensa, ¿eh? O sea, en lo que les decía de la falta de solidaridad, de la falta de reflexión y después la ignorancia, no, hombre, nos está pero poniendo en una situación. O sea, hay gente que cree que no le va a pasar nada, ¿no? Cree que a lo mejor, pues ellos tienen asegurado un futuro, ¿no? Que a lo mejor, pues, no sé, porque tienen, no sé, a lo mejor casas de renta, ¿no? No va a pasar nada. O que tienen un negocio que, pues, posiblemente está bien ubicado, no sé, en una avenida, esto. Pues no va a pasar nada. Pero, ¿qué creen que suceda si la gente deja de comprar porque no le alcanza? ¿Sí? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué creen que le suceda a esos dueños de los negocios? ¿A poco no les ha pegado de que cierto tipo de gente, pues de que debería de ser más gente comprándoles en sus tiendas o en sus negocios, o el producto o el servicio, la mercancía que ellos, etcétera, que ellos trabajen en sí, pues no habría más gente que los contrataría si hubiera dinero, pero no lo hay. O sea, mucha gente no tiene esos recursos, y por supuesto, pues a esas gentes que a pesar de todo creen que están boyantes y ven que se hunden los demás, crean que van a seguir ellos sobreviviendo aunque los demás se hundan, ¿no? No, y la verdad no entienden que todos estamos en el mismo barco, como normalmente se dice, como comúnmente se dice. Y que pues, aunque se estén hundiendo primero aquellos, eso no indica o no implica que tú no te vayas a hundir, ¿no? O que en su momento tú te tengas que hundir, ¿no? Es como aquel que ve que se mueren sus vecinos, que se mueren personas cercanas y todo, y que diga por dentro, no, pues ahí se mueren, pero yo no, ¿verdad? A mí no me va a tocar, ¿no? Pues es más o menos así, ¿no? Es como una especie de pensamiento así medio macabro, medio absurdo, ¿no? De que tiene mucha gente, ¿no? Y que crea, no, pero pues, ¿qué puedo hacer yo para que esto no suceda? Pues simplemente que tenemos que solidarizarnos. Obviamente, no puedes ayudar a todo el mundo. Eso se entiende. Y no me refiero porque no haya la capacidad para hacerlo, no. Sino porque hay gente que abusa, ¿no? De hecho, hay ciertos lugares en la República donde hay gente más abusiva que otra. Hay gente más ladrona y más cabrona que otra. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Para que nadie, o sea, para que se entienda claramente el concepto, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Y lo peor es que se crea que no hay que mucha gente crea que no hay consecuencias, ¿no? O sea, esto es muy curioso, amigos. Es muy interesante. Entonces, yo les recomiendo, queridos amigos, que pues nos pongamos las pilas, que nos pongamos en el pensamiento lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ver y cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Y desgraciadamente, pues tengo que dar la razón a unos que estuvieron estudiando la cuestión de por qué, bueno, no por qué, ¿no? Pero la creatividad ha disminuido, ¿no? Ha habido, ya recuerdan, o para los que normalmente nos acompañan en estos programas, he comentado que como que la creatividad ha menguado, ¿no? En todas las actividades, en todos los aspectos, en toda la sociedad. Si hay gente muy creativa, si hay cuestiones, digamos, de avance de ciencia que están surgiendo y nuevas vacunas y nuevas cosas que están surgiendo, ¿no? Hay nuevos, queridos amigos, hay nuevas cosas. Pero realmente, en general, será para que hubiera más, pero no lo hay. ¿Por qué? Y una de las razones que daban ciertas personas por ahí es que precisamente es gracias a la caja idiota. Bueno, que ahora ya no es una caja, es la pantalla. Ahora son pantallas. Que la gente se enajena con los contenidos que nos dan. Y ya no creamos, ya no participamos, ya no hacemos las cosas. Esto es para tomarse en cuenta, amigos. Esto es para estarlo viendo, para estarlo analizando, para estarlo checando. Y necesitamos mucho, mucho, queridos amigos, que tomemos en cuenta esto, que entre menos podamos depender de la televisión para adormecer nuestros sentidos, más creativos nos hemos de volver. Según unos estudiosos, no encuentro la fuente, por ahí alguien me lo compartió y ya lo estuve leyendo, pero desgraciadamente, bueno, pues también la actividad que he tenido en esta semana, pues me impidió, digamos, profundizar más, ¿no? Porque está muy interesante la forma en que lo toca. Y bueno, pues ahora pues entendemos una razón más de por qué las cosas no han avanzado como quisiéramos, ¿no? Bueno, pues les dejamos ese comentario por ahí, queridos amigos. Y bueno, pues según, volviendo a algo que está aquí, yo la verdad no sé pues hasta dónde vamos a estar en este país, hasta dónde vamos a continuar, hasta dónde va a ser esto, queridos amigos. Tenemos una serie de cosas, muy muy fuertes que ocurren en el país. Y es interesante ver que, pues, según, no sé, ¿no? Como que, no sé cuánto, sería interesante ver cuánto costó esta situación. ¿Cuánto costaría el mitote del informe de gobierno, ¿no? No, pues las loas estuvieron a todo lo que da, pues, muy acá a modo, ¿no? Sí, ahora sí que los 31 gobernadores y Mancera, y entre ellos Mancera como jefe de gobierno, rinden pleitesía a Peña Nieto, según la revista Proceso, ¿no? Y vaya que si no, ¿no? Yo realmente, pues por la actividad no pude ver mucho del caso, ¿no? De lo que se estuvo diciendo en el informe de gobierno, y si alcancé a ver algo, fue precisamente porque entré a un negocio y estaba pues acá con bombo y platillo diciendo que el país no pasa nada malo, ¿no? Y que todo es color de rosa y que todo va bien, ¿no? Y pues nada que ver, ¿no? Y de hecho, mucha gente, inclusive aquí en Querétaro, pues ya se me está quejando de que pues hay cosas que no. Hay cosas que están así como que medio cabronas, ¿no? Y bueno, pues qué difícil, queridos amigos. Qué difícil todo esto. Qué difícil cómo está ocurriendo esta serie de cosas. Y qué difícil estar viendo cómo nuestro pobre país está desmoronando, ¿no? Y que pues simplemente no acepten la responsabilidad histórica en relación a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Cuando pues son unos ineptos y las omisiones ejercidas desde las autoridades es totalmente criminal, ¿no? Eso debería de ser castigado penalmente, ¿no? Desgraciadamente. Pues crecimiento económico no hay, y los pendientes de este tercer informe de gobierno, bueno, pues el principal y el último, el menos viejo, la fuga del Chapo, ¿sí? La reforma educativa que quieren tratar como delincuentes a los maestros, la caída del peso, pero pues de la devaluación, los escándalos inmobiliarios, las casitas de Videgaray, de Peña Nieto, incluso de el Chino Chong, ¿sí? El fracaso del tren México-Querétaro, ya no sé si por corrupción o porque pues pensaban gastar dinero en mafufadas, dinero de los excedentes petroleros, pero como el petróleo se desplomó, pues valió que eso. Ejecuciones y desapariciones, pero perras, eso es una herencia también del calderonismo, no crean, ¿no? O sea, pero pues obviamente este gobierno está alineado con esa situación, este gobierno actual, por supuesto. Desempleo y pobreza, pues los empleos prometidos que no llegan, y sobre todo el caso de Ayotzinapa. Entonces, esto está bien duro, queridos amigos. Esto sí está, pues, ahora sí que para pensarse, ¿no? Y pues, por más bombos y platillos que los medios hegemónicos comerciales, por más que se dediquen a decir que pues no pasa nada, pues realmente sería estar, pues yo creo que ni tontos nos agarrarían con los calzones abajo para creer en esos informes o en esas, pues, bla bla bla, ¿no? Imagínense la cantidad de dinero, ¿no? Y los únicos que se van pandos, que se van, pero como si nada les pasara, son las, de hecho, los principalmente los medios de comunicación comerciales, las grandes televisoras, los grandes consorcios, y lo peor, ¿no? Que son dineros públicos, nos están saqueando por todos lados, y que la gente no puede entender. Y luego crean que gente que está muy enterada con un pinche spot de 10 minutos en la televisión, pues válgame, háganme el favor, ¿no? O sea, vaya tontería, ¿no? Pero sí los hay, ¿eh? Verdad que sí los hay. Entonces esto es una situación que realmente es una verdadera situación de despistados. El gobierno cree que nos carga, nos han hecho creer que nosotros somos el lastre como sociedad del gobierno, ¿no? Cuando en realidad la gente, los políticos que están en el gobierno, son el lastre. Unos cuantos son el lastre de un chingo de gente. Pero ¿hasta cuándo, queridos? ¿Hasta cuándo, querido mexicano, no? ¿A qué sueñas, mexicano? Como dice. No, pues sí, pues hay que seguir comprando boletos de lotería, ¿no? Hijos. Ay, no. De verdad, amigos, estamos muy, muy, muy fuertemente, tocados. Estamos muy, muy, muy difícilmente, estamos muy, muy, muy manipulados. O al menos la gran parte de nuestra población está altamente manipulada. ¿Y qué pasa? Pues, es que lo malo, no pasa nada. Bueno, amigos, pues, antes de continuar, vamos a seguir este programa. Todavía nos queda tiempo para continuar con este programa. Pues bueno, les vamos a poner unas pequeñas una pequeña pausa musical y regresamos con usted. No se vaya. Get it poppin'. I'm in my Pues sí, amigo, regresando. Ay, esa rola estaba como de table dance, ¿no? De burlesque. Donde sale la chava acá bailando y fulanita a la pista. Y taca, taca, taca, taca, ¿no? Bueno, pues sí, porque creo que no sé qué otra forma se pueda bailar eso, menos que sea un baile de eso. Pero sí. Bueno, queridos amigos, ay, pues, es tremendo. Es tremendo. Pues tantas cosas, ¿no? Tenemos una situación que, pues, en el país no ha cambiado nada, realmente. Y desgraciadamente nosotros tampoco. Como país estamos muy desvinculados. Es increíble, lo vivimos, incluso lo comentábamos unos familiares y yo el otro tiempo, en otra ocasión, de que cuando llegó a una ciudad de Veracruz donde nos creamos prácticamente, este grupo de mañosos, ¿no? Que pues decían que eran, pues, no sé, zetas o qué cosa, un grupo de esos, pues principalmente esos, ¿no? Que es lo que se entiende. Y empezaron a despojar a medio mundo, pues no hubo la coordinación, ¿no? No hubo la... No sé, no hubo, digámoslo así, la solidaridad entre todos, o al menos la gente más pudiente, pues para hacer algo en contra de eso. No lo hubo, no hubo esa voluntad. Y es sorprendente que, pues, que hay gente que... pues se prestan muchas cosas al desmadre, a la corrupción, a un montón de cosas, pero no hay, digamos, la voluntad para unirnos y hacer cambiar las cosas. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte está eso, amigos. Qué terrible es, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero básicamente yo lo veo así. Y eso es muy... muy, muy, pues muy, ¿cómo les diré? No sé cómo decir esta palabra, se me fue de mi boca, pero pues podemos decirle triste realidad. Es una triste realidad de nosotros como mexicanos. Y realmente hay, pues, ustedes saben que yo sí digo las cosas, ¿no? Y yo sé que a lo mejor hay gente muy devota de su cristianismo, sea cual sea. Pero uno de los principales desvinculadores de la sociedad como nosotros es el cristianismo. Y una de las cosas que ellos quieren hacer es que quieren, nos desvincula en muchos aspectos. Pero nos tratan de vincular a través de sus liderazgos eclesiásticos, ¿no? A toda la feligresía la tratan de vincular a través de eso. Como si eso fuera la salvación de nuestro país o de nuestra sociedad. Cuando pues los mayores actos de corrupción y de pues de hipocresía son muy latentes y patentes en ese tipo de lugares. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues simplemente echar mano de una de cosas que superen o que nos ayuden a superar esto. Y pues yo lo conozco porque lo he oído en voces de mucha gente que está relacionada con el cristianismo, que casi dicen que prácticamente casi dicen que el mundo está jodido porque el humanismo es una especie de satanismo, para empezar. Y el otro día estaba viendo un documental relacionado con la Inquisición. Y resulta que todo el rollo este de las doctrinas luciferianas y todo eso que se dice, inclusive en contra de los masones, fue una invención de aquellos tiempos cuando la Inquisición hacía lo que quería, ¿no? Y lo peor, pues, era masacrar gente. Y fue muy curioso ver cómo se usaba ese sistema terrorífico por parte de los reyes, principalmente de los reyes de España, que hay mucho que decir de España, ¿no? Sobre todo cómo se la pasa jodiendo a Latinoamérica y en especial a los gobiernos progresistas, la verdad. Y realmente la historia, que yo ya conocía algo por la cuestión de mi cercanía con el judaísmo y sobre todo de la historia de los judíos sefarditas, ¿no? Que eran judíos que tenían siglos en la tierra de Sefarad, de España. Entonces, hasta que finalmente se llega, pues se entiende que liberan los reyes católicos, toman el control de España y liberan de los moros España, ¿no? Entre comillas, liberaron de los moros. Y bueno, pues empieza a haber grandes cambios. Y las culturas que ya tenían tiempo asentadas ahí, pues empiezan a ser víctimas de todo una serie de tropelías, ¿no? En contra de poblaciones que no iban de acuerdo con el cristianismo. Y una de las cosas que me llamó más la atención fue ver cómo se usó su pretexto de brujerías y de herejías, ¿no? En contra de la religión católica para despojar a grupos y a familias enteras y masacrarlas terriblemente y despojarlos de todos sus bienes, porque uno de los edictos era que si alguien te ponía el dedo o el, entre comillas, santo oficio te acusaba de algo porque alguien te había señalado de X o tal o Y cosa, pues iban y te despojaban de todos tus bienes. Y aunque tú fueras el líder, en este caso, o el supuesto líder, ¿no? Porque obviamente era algo así como muy inventado en muchos casos para quitarle las propiedades, porque pues a lo mejor algún caca grande, ¿no?, que estaba ahí en el poder, pues le gustaba tu casa, le gustaba tus propiedades, pues bueno, te acusaban de eso y te decomisaban todo. Pero se supone que, pues, ¿por qué ha de ser responsable de tus actos tu propia familia? Y pues resulta que la familia quedaba en la ruina. Si tú como el líder de la casa o como el padre de la casa, el jefe de la casa, eras arrestado y acusado, obviamente, pues prácticamente ya de ti ya no se sabía nada. Así bien tipo MP, ¿no? Al estilo mexicano, ¿no? Que te tienen ahí secuestrado prácticamente, ¿no? En los separos. Y pues te están poniendo una chinga, ¿no? Te están haciendo que confieses algo que inclusive a lo mejor no tiene nada que ver. Y así, pues llega tu familiar y todo a decir, oiga, pues mi familiar está desaparecido, y te niegan, ¿eh? Te niegan completamente. Entonces, era algo así, ¿no? Y pues eran una serie de angustias que tenía que padecer esa gente, porque lo más seguro es que a través de la tortura te hacían que confesaras un delito que prácticamente no habías cometido, ¿no? Pues la chinga estaba muy buena, ¿no? Hubo mucha gente que así se la reventaron. Y no solo los reventaron a ellos, reventaron a su familia, los despojaron de todos sus bienes. Entonces son cuestiones, queridos amigos, que están muy, pero muy arraigadas en nuestra cultura, sobre todo de los españoles, y que los españoles pretenden seguir haciendo, específicamente su gobierno, ¿no? Sus reyesitos de chocolate y todo ese tipo de cosas. Y aunque muchos puedan decir que la cultura española es admirable, pues yo realmente tendría mis dudas, ¿no? Y una de las cosas que yo puedo considerar en vista de la cultura española o de la vida pública de España, ¿sí?, sobre todo la vida política, es que pretenden hacerle a Latinoamérica lo que hace muchos siglos la corona en su momento hizo contra moros, contra judíos y contra otros grupos que eran minorías en España, pero que tenían, pues en este caso, mucho de pues cómo les diré, de influencia, ¿no?, y buenos puestos y buenos negocios y todo esto. Entonces, aquí hay algo que pienso que España cree que tiene que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y claro, menosprecian, pero terriblemente, sobre todo a los países de Latinoamérica que han decidido realmente independizarse y protegerse pues de la voracidad de los gobiernos y de los empresarios, en este caso de España. Pero bueno, en esta condición, desde cuando que venía maquinando, pues en algún momento platicarles de esto, porque es interesante darse cuenta que también España tiene mucho que ver apoyando a grupos de gente radical. Les funciona muy bien, ¿no? Pues incluso en la Inquisición de aquellos años, 1400 y pico, prácticamente, cuando Cristóbal Colón salió del puerto de Palos y que toda esa historia, que es una pinche patraña, ¿no? Porque ahí está, detrás de toda esa historia, está la historia de los judíos sefarditas y cómo fueron expulsados y cómo fueron forzados a convertirse a una religión pues que no tiene nada que ver, ¿no? Aunque se diga que la religión cristiana es judío-cristiana, no tiene nada de judaísmo realmente. La religión cristiana es una anomalía, ¿no? Que de paganismo, queriéndolo envolver con las cuestiones del judaísmo, ¿no? O de la cultura judía. Pero bueno, queridos amigos, pues hasta aquí llegamos. Ya no podemos seguir comentando más. Nuestra hora ha concluido. Yo les agradezco que nos hayan acompañado y que hayan estado con nosotros en esta pequeña y breve hora de este día jueves. Jueves, que es 3 de septiembre del 2015. Prácticamente el 20avo día del mes de Elul del año 5775, pues prácticamente, por si no lo saben, acabando este mes, comienza el año 5776 del calendario hebreo. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos, que la pasen muy bien, que disfruten su merienda, que tengan muy buen sueño reparador y descansador, y primeramente nos estaremos viendo el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Yo soy Luis Llorés y esto fue una edición más de A Fuego Lento. Gracias, amigos. Pásenla bien. Saludos.